los designios de sus amos ladra para alertar a sus presas de su asedio y de la sed de sangre de su escuadra. Así los honrados alertan constantes a las víctimas de credos pasajeros, desacatan comandos militantes, soportan vejaciones, desafueros por cumplir el nuevo mandamiento que solo odia al ego que lastima. No olvidan que en el otro está el aliento que procrea en el cabello. Desacatan comandos militantes, soportan vejaciones, desafueros por cumplir el nuevo mandamiento que solo odia al ego que lastima. No olvidan que en el otro está el aliento que procrea en el cabe la estima. Si lo que se ve y se sufre lo encubrimos, no es por maniobra de favores. Soñadoras de quimeras también fuimos, testigas que creyeron servir jueces. Ora por mis hijos de olvido heridos, abrígalos en tu discernimiento. Consuelo es de todo sufrimiento. Concílianos, Señor, con nuestros hermanos. Concílianos con el mundo de frecuentes cambios, presa. Ignoramos los arcanos que a cada cual aguarda y sin parar mientes en esta carencia. La soberbia somos. Desconocemos la piedad a este hombre aliento. Da Dios nuestro de ser despierto.